Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 92ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta depresión! ¿Cómo están de esa depresión? ¿La siguen tratando cada vez más deprimido? Es la depresión post-fiesta. Sí, siempre primero pasa, llega la resaca y luego la depresión. De haber estado en una fiesta mundana, viciosa y que no ha dejado nada en el espíritu. ¡Pecaminosa! ¡Vuelvan a sus templos, cabrones! ¡Vuelvan a la fiesta! Sí, señoras y señores, listo y preparado. Lo peor es que cuando venimos de una fiesta depresiva, como fue la nuestra, sí, lo cual incrementa toda esta situación de angustia. Señoras y señores, listo y preparado, seguimos caminando hacia ningún lugar y vamos a presentar ahora a toda la tripulación responsable de esta nave, la María Tijuana, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Yo soy el capitán Roger Vinilo! ¡Sí que sí, ya sé, Sí, ha estado de pie durante toda la fiesta y ahora ya se ha vuelto a la cabina de mando. Sí, sí. Pero sigue de pie. Sí. ¿Algún problema, capitán? No, ayudamos o algo. Bueno, señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella, sobre sus tacones de más de 15 pulgadas, es la productora estrella de este programa de radio, La Muda. Sí que sí, que terminará siendo la mujer más alta del mundo. Puede ser. Está cada día más alta, Muda. En algún momento va a haber que abrir el techo de la nave en parte. Si haces un peinado batido, ya estamos cagados. Saldrá como esos muñecos. Exactamente. Señoras y señores, presentamos ahora al más importante de toda esta tripulación en cuanto a técnica se refiere, porque cualquier pequeño detalle, un ínfimo descuido, una distracción, un pequeño párrafo dedicado, por ejemplo, al arte, a la poesía, a la vida civil, podría terminar con eso. Claro, pero en lugar de ser un vaso de buen whisky, eso sería el estallido de la nave en completo estado de descontrol. Señoras y señores, con ustedes el técnico de este viaje, es Mico. ¡Ah, grande Mico! Y su cola prensil dominada por un cerebro y un sistema nervioso que se le... Que todos quisieran tener. Todos quisieran tener, es verdad, pero nadie... Es verdad, Mico. Ahí está, perfecto. Lugares desolados, multitudes desesperadas. En las trincheras de la resistencia duermen los inadaptados. Colapso de tránsito en alguna gran ciudad y el sonido de los motores musicalizando otro día donde el hastío vuelve a la victoria. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Comenzando con la imagen del lagarto acabando de asesinar una polilla del tamaño de una cabra, de aquella que cría... ¡Puta! Sí. ¿De dónde salen? No sé, pero están bien alimentadas. Hay que matarlas. Sí. Te están faltando vestidos o algo, Muda, porque están como gordas. Sí. Para mí se dan con anfetaminas o algo, ¿eh? Bueno, señoras y señores, tenemos a alguien que pide la palabra aquí y que como la pide Ojos Rojos, nosotros le damos la palabra. Así que sí, la utiliza mejor que nosotros. Y dice, cuando en la mayoría del mundo ha llegado el fin de la libertad libertad y la democracia que tanto esperamos, entendemos que asesina a millones aún más, con más crueldad y más lentamente que cualquier dictador. Ahora que desnudo el plan con todo descaro nos dice, no más que esto, cabrón. Cuando vemos que los que no retroceden se venden, ahora solo nos queda subirnos a las últimas colinas del mundo que se derrumba, como los indios guerreros que comprendieron la caída de los mundos y resistieron. Bueno, pero antes de que el virus estampe sus mandatos en nuestra sinapsis, todavía nos quedan fogatas que escupen verdaderas verdades cáusticas, ¿eh? En caso de que el mundo se desintegre, es uno de los últimos fuertes y ya le hemos pagado un dinero. Sí. Hay que aclararlo porque si no queda feo. Y está al frente de nuestra campaña política. Nosotros en realidad somos como los gobiernos, pero después nos da vergüenza. Claro, nos avergüenza. Claro. Ojo rojo, esta campaña está muy tirada a la izquierda. Suena así como una revolución pre-leninista. Así que te pedimos, por favor... Hay gente que se asusta. Claro, trates de equilibrar. El centro es lo que le gusta a todo el mundo. El centro es lo que todo el mundo vota porque dice, cagan la vida y por otro lado parezco así como dispuesto a ayudar al prójimo. Por lo tanto, ojos rojos, queremos un discurso más de centro, más a este programa... Pero puedes hacer buena publicidad aquí porque llega a un mercado que ya ni nosotros no la creemos, ojos rojos. Bueno, ustedes son el pero que dinamita los corrales de nuestra mente, que es, domesticada o tratada de domesticar día a día. En caso de que el mundo se desintegre, porque no queremos imaginarnos al mundo que viene, en el que viva gente de su mundo imaginando por dónde. A veces es muy hermético, ojos rojos, es lo que le ocurre. Es la literatura que le gusta. Es la que le gusta a él, le sale por el culo. Entra a leer unas cosas que luego le sale así como... Dice, bueno, en caso de que el mundo se desintegre para ser tragados, envenenen el plan de sus siembras, brindo por los 900 batallas y para que sobre la tumba del mundo escupa uno de nosotros. Ojos rojos, así será, un abrazo bien grande y ya está, lo que hace el alcohol en algunos intelectuales. Sí que sí. Impresionante. Triplex este Julián Capurú dice, hola mamones, al carajo con el bolso, solo traía un poquito de todo y nada, así que no me cabré. No, eso de un poquito de todo y un poquito de nada es como aquellos que dicen, a mí me gusta todo tipo de música. No, eso me vale más. O sea que sí, vale más. No te puede gustar todo tipo de música. No te puede gustar. Bibliófilo desde Aguascalientes, México, y nos cuenta toda la historia. Bibliófilo siempre con problemas, no los pude escuchar por casi 2 meses, porque tuve broncas en la red, en la biblioteca, y me pusieron un firewall que instalaron unos cabrones, pero yo ando acá nuevamente, veo que han llegado muy entretenidos, reivindicando y no sé qué mierda, y todo bien. Bueno, Bibliófilo, un abrazo para ti. Ya estamos en la biblioteca. Ya estamos en la biblioteca. Estamos entre los tomos de la enciclopedia y los otros que nadie lleva. Que no sabemos en realidad de qué son. A mí nadie los lleva porque nadie le dice, a ver, es que son literatura. Hay que hacerle publicidad. Sí, hay que hacerle publicidad a esos libros y bajarlos del último estante. Porque ahí nadie los ve. Zeta Sonic es de Cádiz, España. Hola, Zeta Sonic. Un compañero de trabajo, que es de Bit Radio, de la gente de Bit Radio. Grande, Bit Radio. www.bitradio.org dice, hola, que chicos. Está bien chingona. Sí, soy uno de los locutores de Bit Radio que conectamos cada día con vosotros, dice, tan solo felicitarlo por vuestro trabajo, emitir desde ahí arriba y que llegue bien la señal. Eso es el mico, ZSonic, único responsable. Tan solo tengo una duda para la audiencia del programa, y es por qué carajo no vivimos ya en la luna, o qué coño están esperando los países para mudarnos para allá. Hay un inconveniente. Hay un detalle. Sí que sí. ¡No hay petróleo! ¿Te das cuenta que simple era? Sí, bueno, es terrible. Es terrible. O sea, no se puede hacer nada. Vivir en la luna sería como una Andorra. Claro. Imagínate tú un planeta Andorra. Sí que sí. Es que no tiene petróleo. No hay oro. No hay petróleo. Petróleo. No sirve para turismo. Una mierda, imagínate tú. Sí, sí. Dice, un saludo a todo el equipo del programa y a todos los oyentes de España, y en especial los de Bit Radio, ¿eh? Un abrazo para toda la gente de Bit Radio. Sí que sí. Yo tengo una queja, dice aquí Loba Bro. ¡Ja! ¡Qué pasión, hijos del mal! Desde Momot, Plancholula, Puebla, el Lobito, amamantado por el mico, dice, a ver, ¿qué pasó, lobo? Qué vergüenza, es el colmo, dice, indignado, sí. Y llevándose al entrecejo dos dedos, ¿no? Y dice, se convirtieron en gente como en las otras radios. Ah, sí. Hemos mutado. Sí que sí. Dice, bueno, ¿cómo es posible? En la fiesta de los 900 programas, hijos de puta, se olvidaron de la oveja Parton. Qué vergüenza. Parton. Mal parido. No recordamos ninguna oveja Parton. No. ¿Qué muda? ¿Renovó contrato? Pero lo Beca Parton, ¿cómo olvidamos lo Beca Parton, cabrón? Disculpa. Pero, bueno, imposible olvidarse. Lobo, si tú encuentras la fórmula de cómo introducir cuatro elefantes sobre un Jeep Willys 45, sí, sí. Nos dices, y entra la Beca Parton, entra la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Nosotros hicimos todo el show. La rata. Lo ensayamos y dijimos, Mico, ¿cuánto dura esto? Y el Mico ya se había ido. Y el Mico dijo... Y dejó una notita que dijo, me fui a los 35 minutos. Ustedes sigan haciendo esas boludeces. Y la oveja parto no entra. Claro. Bueno, dice, qué vergüenza, Malparidos en caso se ha convertido en una radio más. Claro que sí, esa es una radio más, la que tú estás escuchando en Momuzplan, Cholula, Puebla. Así que una radio más deja de emitir en estos momentos para dar paso a una radio más, Radio Lobo. ¡Putas tus nalgas! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola, mamones, les escribo desde Juliaca, Perú. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, ¿qué tal? Ayer escuché por primera vez su programa y me pareció muy chido. Y creo que nunca me lo perdería, así se desintegra el mundo. Me cae de pelo los comentarios. ¿Por qué nos mienten? Te lo perderás. Dice, así les mando un chistecito. Aquel pobre hombre con un ojo de cristal que se encuentra a las 11 de la noche, como es habitual, y deja en su mesita de luz el ojo en el vaso de agua. Ajá. Así como algunos viejecitos sacan su dentadura y la ponen en un vaso de agua, el hombre que tiene un ojo de cristal. Yo no sabía que los ojos de cristal se sacaban. No, en realidad no, pero se lo quitará todas las noches. Se lo quita y lo deja junto a su, lo pone en un vaso de cristal. Pobre Bowie. Sí, porque me ve de un lado solo. Sí. Del lado del ojo de cristal, ve. Eso es lo misterio. Bueno, pero no me joda, porque si no me caga el chiste. Ah, bueno. El ojo de cristal, ¿ve? No ve con el ojo de cristal, no, pero se lo saca de noche y lo pone justamente en un vaso de agua, ¿no? Y entonces de noche tiene una pesadilla. Sueña, póngale, con que estaba por comer un cuy, el cuy le resucita y se agarra los genitales y le dice, ¡ah! Y entonces, sobresaltado el hombre, dice, ¡mierda que estoy soñando! Coge el vaso de agua que tiene en su mesa de noche y... ¡Se lo huevió todito! ¡Se lo huevió todito el vaso de agua! Con ojito y todo. Oh. Entonces, bueno, luego se empieza, puta, mi ojo y esas mamadas, ¿no? Entonces va y compra otro ojo. Muy bien. Porque es lo que debe uno hacer cuando pierde un ojo de vidrio, ¿va? Y a las dos semanas empieza como a sentir unos malestares. Lógicamente, se ingirió el ojo de vidrio. El ojo de vidrio, como saben muchísimas de nuestras doctoras que están aquí presentes escuchando el programa, no se digiere. No. El ojo de vidrio no se digiere. Y por lo tanto va al médico. Y el médico le dice, doctor, tengo el malestar aquí, un poco por aquí también. Y dice, ah, deje que lo reviso. No, pero espere que le cuento, porque la situación fue que yo estaba de noche, tuve una pesadilla, tenía el vaso de agua a mi lado, me lo bebí. Y entonces, no, usted no diga nada. Aquí, ¿quién es el galeno? ¿Quién es el médico? Vio que los médicos se enojan cuando se le va como diciendo, me parece que tengo el reuma. No, y el médico dice, no, cabrón, estás drogado, estás pacheco, claro. Te pegó así. Entonces, a ellos les gusta decir lo que tiene. Sí. Entonces el hombre se calla y tiene, dice, tiene que diagnosticar. Claro, tiene que diagnosticar. Y yo soy específicamente un proctólogo, dijo el doctor. Muy bien. He visto tanto culo en mi vida que yo lo veo de lejos y ya digo, este anda con esto. Entonces nada, se pone en posición. Sí. Y entonces como que el ojito de vidrio había hecho todo el circuito. Ajá. Y se le asoma. Bájese usted los pantalones, voy a mirar el conducto. El paciente obedece, se baja los pantalones. El médico se acerca a sus nalgas para mirar lo que tiene y de repente retrocede asustado y dice, ay, Dios mío, no quiero asustarle, señor, pero me parece que usted tiene a alguien ahí dentro, ¿eh? y me está mirando. ¡Claro! Fijamente, bien a la mirada. No, lo suyo es muy complicado. Sí, lo suyo es complicado, hay que sacar a esa persona que tiene dentro suyo. Bueno, si les parece una mierda, ni lo mencionen. Es su alma que se le está asomando. Oh, gente, claro, el alma, que por dónde sale el alma, cada uno le sale por donde puede. ¿Qué ha habido, cabrones? Pues resulta que el lunes pasado me fui de cumpleaños con unos amigos que me invitaron a un table dance en la ciudad de McAllen, en Texas. Dice Jorge Castillo. Jorge. Y no, Jorge Castillo dijo, sí, se va a dar una festividad que mi cumpleaños merece ser, y en un table dance del estado de Texas particularmente, ¿no? Y dice, pues yo vivo en la frontera mexicana, en Reynosa. Y así como los gringos cruzan a ver putas a México, los mexicanos cruzan a ver putas claro. Y entonces dice, bueno, pues llegamos al table dance y me encontré a la esposa de otro amigo trabajando ahí. Dice, me dio tanto puto coraje que le empecé a gritar y a decirle chingaderas. Pero a la porque está trabajando. Y me sacaron del lugar. Haciendo una cosa extraña. Qué feo que es que tú te estás trabajando la vida sobre unos tacones, bailando en un caño, un tema de Flash Dance, por ejemplo. Sí. Y en el momento que te van a lanzar agua desde arriba con una especie de balde, viene un cabrón inoportuno como este y empieza a que tú eres casada con mi amigo. Mi amigo está en su casa ahora jalándosela porque tú le llegas y luego le dices que tienes mucho trabajo y que vienes con dolor de cabeza y esas cosas. Qué mamadas, ¿no? Saludos a todos, saludos cordiales, kind regards, my frightened good. Y te fuiste sin escuchar la palabra de ella. No llegó a escuchar porque la gente de seguridad lo sacó a patas en el orto. Pero igualmente Jorge Castillo él nos dice, ¿qué hago? Que me valga madres y que el mundo siga rodando. Yo creo que deberías ir a trabajar con ella. Como primer punto, modo de compañía. Por otro lado, si el güey amigo tuyo se ha dado cuenta todavía que tiene una mujer que trabaja en un table dance, es porque entonces eres un mamón, Jorge Castillo. Disimula, cállate la boca y la próxima vete a otro table dance. Lo peor que te puede pasar es que en el otro table dance esté trabajando tu mujer. Ahí se complica. No, calculo que soltero este amigo no tiene ni planes. Así que bueno, Jorge Castillo, que el mundo siga rodando. Este güey debe saber cómo es la historia y esta dama tiene que ganarse la vida de alguna manera. Y si está buenaza como para bailar en un table dance, se lo ha ganado. Raye de Juliaca, Perú, saludos desintegrados, estoy en una disyuntiva. Dice, es que hace unos días tuve clase de filosofía. La cuestión es que el profe estuvo preguntando acerca de la nada. La nada. Claro, dijo, les presento este libro que se llama La Nada. Pertenece a un francés muy feo y lo ha escrito. Dice, bueno, decía, no es la náusea en realidad. La náusea. Pero bueno, el nihilismo estaba aplicado, por supuesto. Dice, a ver, ¿quién me puede decir qué es la nada? Dijo un profesor de filosofía, que es como generalmente empiezan los profesores de filosofía a las clases. Sí que sí. A ellos les gusta decir, a ver, ¿qué es este cerote? Y entonces los alumnos mandan fruta y batatean. Es el maleante. Y achimoran y dicen, es el maleante. Ah, el maleante. Y entonces, de ahí, por ejemplo, el que da la respuesta más ridícula, el profesor se agarra de eso y da toda la clase. Pero bueno, los chicos no supieron qué responder. Dijeron, bueno, la nada. Hay que pedote a es la nada. Clases. Hay que ir pedote y te luces, ¿eh? Sí, dice, sí. Bueno, a ver qué me puede decir que la nada. ¿Te imaginas? Preguntar eso de la nada es nada, creo yo. Bueno, los estudiantes dieron muchas opiniones con nada de fundamentos y fue un relajo total. Bueno, después de muchas horas, son 2 horas, al término de la clase quedamos en nada. Bueno, envíenle un chinga a su madre a todos los filósofos que me vuelven loco, dice. Bueno, nada, ¿eh? Nada, así que nada, realmente, nada. Realmente como que nada. ¿Qué tal? Amigos de la María Tijuana, aquí les escribe de su amigo el Don Juan de México, Galaxia. Hola, Don Juan. Galaxia productora del peyote y diversos hongos alucinógenos más. Dice, para invitarlos a que se den una visita por este sistema sueños ácidos. Tengo a toda variedad de cócteles psicóticos mexicanos, dice, y psicotrópicos que les harán conocer todos los secretos que nunca han podido saber. No, esto forma parte del turismo. Está bien. Del gobierno de México. Si viene el gobierno, está turismo, y hay muchos italianos que van a ponerse hasta la madre en playas mexicanas. Por lo tanto, gracias a Enrique Delgado Chong. Es turismo. Dice, podrían conocer a los padres del mico, si así lo desean, o al mismísimo niño elefante, si así es que lo quieren. No necesitan visa americana para aterrizar en este planeta. Conocer al niño elefante. Los padres del mico menos, ¿eh? Si traen dólares, tienen garantizado el placer. Les guiaré por el camino del saber para que se conviertan en verdaderos hombres de conocimiento en busca del camino del corazón, despojándose de toda propiedad material y obteniendo la verdadera felicidad. Sola, triste y muy contenta. Lo único que les pediría a cambio de todo este tesoro es un chinga su madre para Mr. Droguín, quien, siendo compañero de viaje mío, recomendó el programa a Karen Micaela. Ah, Karen Micaela, la más mentada. Ah, sé que sí. Sí, dice, y ahora el güey ya anda de insoportable porque leyeron su correo en el programa anterior y la pobre Micaela dice que sin beberla ni tenerla, dice, recibió dos mentadas de madre bien sabrosas. No sean cabrones, dice. El droguín merece un escarmiento por altanero. Yo se lo puedo dar, pero bueno, en verdad estoy muy drogado. Por eso recurro a ustedes. Bueno, pues cuídense, hijos míos, y que el conocimiento esté con ustedes y contigo, Chong, ¿eh? Bueno, Chong, no perdamos más tiempo con no, esto. No. O sea, ¿a quién hay que meter la madre? A ver, Karen Micaela. Ah, sí. ¡Karen Micaela! ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México. Linda y bella Yari. Paseando sus cabritas, vestida de pastorcita. Sí que sí. Por el Cerro de la Silla. Baja, en cualquier momento se encuentra. En cualquier momento. Es un calor en Monterrey. Dice, bueno, batanjera, si andas buscando a alguien que te haga una limpia, le puedo decir a mi papá que le haga una cita con un señor y una señora, amigos suyos, que son charlatanes. Perdón, curanderos. Dice, y hacen esa clase de trabajos que tú andas buscando. Supongo que hacen buenas estafas. Digo, hacen buenas limpias, porque tengo una tía que vive en Dallas, Texas, y bueno, y vino a visitarlos. De hecho, hace poco estuvieron aquí en la casa haciendo una limpia espiritual a toda la familia, excepto a mí, porque es diabólica. Sí. Y Aridia se resistía. A ella no, ¿eh? No, le giraba la cabeza en 360 grados y echaba espuma por la boca y decía... A la niña déjenla porque... Sí, sí, sí, porque está en el chat. Ya está en el chat, ya está como perdida. No, no hace falta limpiarla, es muy limpita. Sí que sí. La chava es limpísima. Dice, bueno, acepto a mí, como verás, mi familia está loca. De lo único que me sorprende es mi papá, un señor serio como él. Que sí, crean que sí, estas un cosas. Médico moderno. No puede ser un médico moderno, un médico de hoy. Es increíble. Dice, intentó encontrar una explicación y creo que es la edad para mí. Dice, ya Lidia se está poniendo cada vez más viejito, paranoico. Bueno, solo avisarle a Batanjera, solo avísame, Batanjera, y yo les digo que te visiten, El incienso que encienden es huele rico y el olor permanece durante días. Te aviso que tendrás problemas para quitar la cera negra que derraman en el piso por las velas que encienden. Pero no te preocupes, tú talla. Bueno, me despido. ¿Te han puesto a tallar, Yaridia? Pues eso sería lo peor, que tú no creas en la empresa. Estamos purificados. Y Aridia baja de tu cuarto y talla. No. Es una historia casi como de Cenicienta. Sí que sí. Qué triste la historia dolorosa de Yari. Dice, bueno, cuenta más historias batanjeras, bye. Y Aridia es una de las fanáticas de las historias románticas de la batanjera. Tenemos historias por aquí de la batan que, bueno, todavía no hemos contado. El Fructas del Dolfo mexicano. Hola, dice, ¿cómo es que se desintegraría el mundo? Tal vez un meteoro gigantesco, pruebas atómicas, o cuando me di cuenta que hay cientos de formas de destrucción, pero mi favorita sería la destrucción gradual de la luna, lo que ocasionaría un cambio radical en la atmósfera y la gravedad. Tal vez la gravedad aumentaría a tal grado que todo se comprimiría y entonces todos esos que dicen matar, robar, coger hasta morir, nunca lo podrían hacer. Y pienso mejor ahora y no un día antes de que el holocausto ocurra. Sale, ahí nos vemos, otro día con más calma. Si el Fructas no tiene un buen día y lo peor que le puede pasar es ponerse a pensar. Claro, sí. Realmente Fructas, sigue entreteniéndote. ¿No hay un videojuego para él o algo? En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. El mal que conoce de amor. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, historias de sexo, violencia y poder. Sí, sí. En la voz del hombre que más sabe de deportes en el mundo, es el Leomar de Colón de Boa. ¡Ah! ¡Hola, viejo! Sigue haciendo gárgaras el viejo asqueroso. Sí. Ah, quedó muy mal. Eliomar, ¿cómo está? Hola, ¿cómo vamos? Bien. Bien, bien. He estado sumergido en la tecocueva para terminar de escribir este libro que le vengo a entregar. Muchas gracias. La primera edición de mi libro. Sí, Confesiones del Mundo que está detrás del deporte por Eliomar Tecolote de Boer. Pero hay una serie de amigos que han colaborado. Bueno, sí, bueno, son todos amigos que solo he sacado artículos. Está bien, es un libro de poesías esto, Eliomar. Sí. Bueno, gracias. Un rosal en el camino. Eliomar, estoy preparando todo para mi nuevo programa de televisión espectacular, una superproducción que va a salir por Telesur en Venezuela. ¡Telesur! ¡Ah! Habla con Chávez para salir en Telesur. Esta noche a las 10 se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? Esta noche a las 10. Esta noche a las 10. Y voy a tener una entrevista con Pelé y todo. Ya estamos preparando el primer programa. Sí, Eliomar ya se hizo. Pero bueno, no importa, Eliomar. Usted tiene una categoría, usted tiene un nivel. Usted tiene. Le deje echar la culpa a los productores. Y por favor, sumergámonos en este mundo caótico deportivo. Sumergámonos en el mundo deportivo, que es lo que más le importa a los hombres, ¿no? Sí que sí. Porque los deportistas tienen una vida. Sí, claro, Eliomar. Ese chico que tú ves ahí no nació jugando a la balón. No. No, antes fue otra cosa. Incluso el boxeador tampoco nació pegándole un punching ball. El boxeador, por ejemplo. Antes fue violado, fue preso. No, está bien, eran los boxeadores que tienen el pasado. Pero no todos, Eliomar. ¿Qué trae? ¿Nos trae noticias? ¡Trasladémonos a la Argentina! Vamos a Argentina, en estos Al norte de Argentina hay una provincia que se llama Salta. Salta, la linda. Claro que sí. La linda. La linda, así le llaman, cabrón. Escúcheme, tengo mensajes que encima hablan de usted. Pequeñas cosas. Historia de gente común. Pequeña historia. El boxeador se llama Gabriel el Puma Arroyo. El Puma Arroyo. Exactamente. Peleaba por el título argentino salteño de la categoría. Si es una historia conmovedora, así una nota color. Es tremendo. Ponga tono de nota color. Sí, sí. ¿Cómo es? No es así como sigue. Entonces, estaba peleando con un niño que se llamaba Gabriel Heck. ¿Con un niño? No, con un boxeador. Ah, pues son todos niños. Estamos hablando de personas de 20 y pico de años. Ah, sí, estaban ahí. Estaban peleándose, ganó el Puma Rosso. ¡Bien, por el Puma Rosso! Nosotros somos el Puma. El Puma Rosso festejó. Festejó el Puma Rosso argentino. Salteño de los pesos plumas y se fue a beber con sus amigos. Festejar, cabrón. Luego, otro tema de color. Luego. Dice, bueno, me voy para casa porque ya es tarde, la patrona debe estar esperándome. Está bien, sí. Se toma un taxi y se va para la casa. Sí. Cuando llega, claro, estaba vestido de boxeador. Tenía las vendas todavía puestas. Tenía esas pantalonetas. Y tenía solamente la bata. Que decía Puma Arroyo. Exactamente, la bata no tiene bolsillo, las pantalonetas tampoco. Entonces dice, no tengo plata. Se había tomado un taxi, ¿no? Un auto de alquiler. Llega y le dice al taxista, no tengo plata. El taxista le dice, Arroyo, no tengo plata. Arroyo, le dice al taxista. Está bien, cabrón. Le dice al taxista. Entonces el taxista dice, es sábado a la noche, son como las 4 de la mañana, estoy cansado de estos borrachitos que se hacen los piolas y nunca me pagan nada. Claro, porque el argentino, todo sucede en Argentina. Yo le hablo con dialecto argentino. O sea, estaríamos en no me rompa la pelota. Exactamente, claro. No me rompa los huevos. Y dice, no, entonces el Puma Rosso dijo, bájate si sos macho. Y lo puso ahí nomás. No. Lo boxeó. Y eso es lo que nosotros queremos, un campeón en todos los ámbitos de la vida. Pero eso no va a poder competir. No, seguramente. Boxeador arriba del ring, abajo del ring, en la cocina, en todos partes. En todos lados. Así los quiere Eliomar. Bueno. Eso es lo que nosotros queremos, un Muñoz que tire a su esposa por el balcón. ¡Un Monzón! ¡No! ¡Un Monzón que la tire! ¡No! ¡Si te cansa la tira! ¡No! ¡No! Bueno, está bien, un Monzón. Escúcheme una cosa, tengo mensajes aquí. Mientras usted no lo ha oído, estuvo fumando hierba, es verdad. Sí, yo lo sé. Veo en sus ojos, pero aquí tenemos mensajes mientras usted recorre esa galería magnífica de boxeadores que quieren que luchen abajo. Sí, cuéntame. Dice aquí alguien, hola cabrones, estamos desde Salta, justamente, casualmente. Dice, sí, el Puma Arroyo. Dice aquí, no sé quién sea este, pero dice, quiero decirle al pinche Eliomar, ese maraca viejo, dice que arengue. Conoce mi pasado. A sus chivos. Arengue no como. No, que arengue a sus chivos guadalajeros, dice, porque yo soy hincha del Boca Juniors y me sorprende que estos chivos crean que son mejores que Boca. Me parece que ese mensaje es muy viejo. Sí, mátate, suicida. Alabado el niño elefante y sodomice con su trompa a los enemigos del señor Tecolote. Gracias. Hola, mis cabrones, Sergio, soy el Pollatrón, aquí reporta la misiva número 8, la ética periodística y deportiva. Misiva número 8, aberración, dice. Diego Armando Maradona presentando su programa de televisión ya es una aberración, esto es evidente. Desastre. Dice, pero bueno, y yo también lo haría por un fajo de billetes como lo hace él, dice, pero lo que sí realmente supera todo es presentar al gilipollas de Pelé cuando se han escupido insultos durante tanto tiempo. No habíamos dicho que había que ser enemigos fuera y dentro de la cancha, pues a pegarse, insultarse. Y miren, van los argentinos ya, con esa clase de ídolos que tienen, que venden su dignidad por un puñado de bisetos, señor. Dice, luego agrega, dice, encima le devela que pusieron narcóticos en las botellas de agua de los brasileños en el 90. Hay que ser imbécil, Maradona. Aunque le habría dado suero de la verdad. Se equivocaron, pidió otra marca y le dieron eso. Aunque sea verdad, todo el mundo, dice, y todo el mundo lo sepa, una trampa no hay que reconocerla nunca. Ya, estamos contigo, dice. Exactamente. Bueno, esas cosas. Ya, pollatrón. Sí, pollatrón. Es verdad, las trampas nunca hay que reconocerlas, porque cuando tú las reconoces, se acaban. Sí. Y más un futbolista de vida licenciosa. Pero el juego limpio, el fair play, es, sí, bueno, eso es malo para los banderas. ¿Qué opinas de la trampa de jugadores argentinos a Brasil? Firma Branco de Brasil, dice. Ah. Dice por aquí Helter Skelter de Venezuela. He estado pensando la opinión. Dice, ¿cómo sabrá Tecolote? El béisbol es nuestro deporte número uno aquí en Venezuela. Dice, pero por eso es en telenovelas a cada rato. ¿Qué es lo que sacaron? ¿Un Puma Rodríguez? ¿Un Ricardo Montaner? ¿No sacan nunca un machote? No, pero dice, por favor, el fútbol está creciendo mucho. Y mira, dice, ¿qué opinión tiene usted de nuestro fútbol? Dice Helter Skelter. Cuando los pueda ver. No, de Navino Tinto, cabrón. Nunca. Nosotros somos del Minero de Venezuela. Sí, somos fanáticos del Minero. Combativo. Sí, del pueblo, Juan con sus cascos revolucionarios, sus linternas. Bueno, arriba el Mineros, cabrones, Está bien el fútbol venezolano. Eliomar más de chico era del Carabobo. No, está bien, usted, escúcheme, se ha tomado todo el tiempo el mundo para narrar una pedorrada de un boxeador. Otra cosa más importante, el Ñol Solano, futbolista que en todo el mundo, el Ñol Solano ha tenido un problema de polleras. ¿De polleras? De polleras. De las mujeres del pollero. Exactamente. De faldas, de señor. No sabía si ponerse la azul o la roja, no, señor. Es que el muchacho tiene un amante. Yo lo puedo contar porque ya se supo. Ya lo puede contar. Exactamente. Se llama Emma Achica. Emma Achica. Tiene 29 años. Y ahora está casado con Claudia, que la llevó desde Perú hasta Londres, donde está viviendo. Está jugando en un equipo del... En el Aston Villa. En el Aston Villa. Exactamente. No es tan machota, así que no hace falta. Está en el Aston Villa jugando. Se vale. Emma Achica quiere tener un hijo de Ñol Solano. Pero es la amante. Exactamente. Tenemos que conversarlo. Solano le dice, mira, estamos de novios. Hasta que no nos casemos, no podemos tener hijos. Ah, no sabía que estaba casado. No sabía, porque soy muy católico, le dice. No puedo tener hijos hasta que no esté casado. Ahora, Emma Chica nunca a un diario deportivo, nunca nada. Emma Chica le da y así pasa su vida. Está bien. Ñol Solano se va al entrenamiento. Ajá. Se olvida el celular en su casa. No me diga que se olvida el celular en su casa, cabrón. El celular. Y a Chica lo llama. Porque estaba con la noticia de que estaba embarazada. Chale. Ay. Llama y dice, hola, ¿no está Nolvi? ¿Nolvi? Nolvi, porque se ve que le dicen Nolvi en la intimidad. Sí, está bien. Y la mujer de Nolvi... ¿Atendió la mujer el celular? ¡Atendió la mujer el celular! ¡Me joder, cabrón! No está Nolvi, ¿quién le habla? ¡La novia! Y yo soy la esposa, ¿por qué no venir y arreglamos las cosas? Le dije. Y fue. Sí. En vez de pelear entre ellas... Se unieron. Suele pasar con las mujeres cuando... Ajá, sí, son así de cabrón. Y Ñol llegó de los entrenamientos... Ñol llegó del entrenamiento con su botinero debajo del brazo. Y se lo metieron en el ojete, pero... Exactamente. Lo rajaron, no alcanzó a pisar la alfombra. Que ya estaba expulsado de su propia tipo casa. Tipo Jim Carrey en la máscara, cuando la vio a las dos sentadas del montón, le tocó el piso, la lengua se le desenroscó para adelante como 5 metros y hizo... Y los ojos le hicieron... ¡No! Exactamente, fue tremendo la imagen de Solano. Imagínenselo a Solano, sobre qué feo, en una situación de sorpresa. Claro. Es lo más... No sé cómo esa chica no perdió el embarazo. ¡Ah, tremendo, güey! ¡Es tremendo! La verdad es que hay que tener suerte, ¿eh? Ya tenemos historias de sexo, historias de violencia. Sí. Nos faltarían historias de... Más sexo, cabrón, porque... El sexo se desarrolla todo en Europa. Usted sabe que nosotros, los latinos, somos como asexuados. Hablamos, sí, pero no hacemos. No nos gusta mucho. Sí. Exactamente. Nos gusta todo más el hablar que está sea. Por allá. Pero usted es holandés. Sí, por eso. Bueno, pero mi mamá era latina. A mí me gusta pagar. Un bisete, ¿quién me ha puesto? ¿Quién me ha puesto? Sí, Eliomar. ¿Y qué pasó? Ah, no tiene. Es el muchachito este marfileño que se llama Drogba, que es delantero del Chelsea. ¡Mire, Drogba! Tiene una novia que es inglesa y que se llama Alicia Duval. ¿Alicia Duval? Sí, no tiene nombre inglés, no, pero se llama Alicia Duval y es inglesa. Alicia Duval. Tiene 24 años. Sí. Y quiere ser la mujer que tenga los pechos más grandes del mundo. ¡Oh! Ah, como la que estuvo aquí. Sí, la del concurso. A nosotros nos estalló. Como la que trabaja. Payos, sí. Exactamente. Bueno, la cuestión es que Drogba es africano, un hombre de sangre caliente, de querer darle todo el tiempo al serrucho. Sí. Y en uno de esos traqueteos... ¡Explotó la silicona de Alicia Duval! ¡No, Alicia Duval! ¡Quedó desparecho derecho! Bueno, que le reviente las dos. Sí, que le reviente las dos para quedar parejo. Y ahora tienen que estar 10 días esperando así desbalanceada hasta que se baje la inflamación y poder ponerle un nuevo implante. ¿Ves, muda? Esas cosas pueden pasar, ¿eh? Hay que estar tranquila. Qué feo tener una mujer así, ¿no? Sí, no, se te desequilibra. Teta, se te desequilibra el vehículo. Sí, es verdad. Bueno, Leomar, muchísimas gracias. Ah, otra cosa. Sí, dígame. Antes que nada, ¿cómo han salido? Dígame. ¿Cómo van nuestros queridos? Dígame. Ya le dije. ¡Ve, cabrón! ¿Cómo van nuestros coyotes, cabrón? Se tilda. ¿Cómo van nuestros coyotes? Han perdido con el Puebla. Pero bueno, nosotros somos de los coyotes de Sonora y vamos a jugar, ¿qué día? El 27. Se supone que... El 27 de agosto estaré allí. No, se supone que los equipos que apoyamos en la Liga Mexicana tienen que ganar, güey. Claro. Bueno, pero... Esta vez hemos invertido, estamos cansados del éxito. Como esos cantantes que tienen tantas mujeres que se hacen bisexuales. Nosotros tenemos tanto éxito que nos hacemos fracasados. ¿Por qué queremos? ¿Por qué lo elegimos nosotros? Y no andamos dando lástima por ahí con programitas a la noche. Eliomar Tecolote de Boy. Y recuerden, el deporte. Es saludable unión que han logrado Emma y Claudia para criar en ese hogar al niño, al ñorcito que va a venir a este mundo. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, sí, sí, uno nunca sabe. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Death María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Ronald Weissman es de Guatemala. Sí. Dice, quiero dar una queja. Que aquí en Guatemala casi todo es una mierda por culpa del gobierno corrupto de mierda mucha. Dice, quiero quejarme de estos cerotes de mierda que no saben más que rascarse el culo hasta que les sangren las hemorroides. Gracias por dar mi queja. Hasta otro puto día. Gracias, Ronald Weissman, viejo y querido compañero de rutas, Ronald Claro que Weissman. Sí. Luar es de Juliaca, Perú. Dice, hola, Luar. Quiero quejarme de mí, de que no puedo hacer que me lean. Gracias, Luar, por esta satisfacción de echarte culpas a ti, ¿no? Sí. No es que los cabrones no me leen. Es como una masturbación. Claro, eso sí. Aparte dice, no es que estos cabrones no me leen, no es que son malos, no es que son satánicos. Es mi culpa, no logro hacer... Estaría bueno que algunos pensaran el amor de esa manera. Por mi culpa y por mi gran culpa. No, tampoco tanto catolicismo y cristiandad. Pero digo, de alguna manera, estaría bien que piensen otras cosas de esta manera. ¿Por qué no? Yo no puedo hacer que alguien se interese en mí y no agarrarlo del cuello y decirle, interésate, cabrón, o algo así. Bueno, Luar, me parece bien esto Y eres muy interesante. Y es culpa tuya, no te leemos porque realmente los demás mensajes que habrás enviado habrán sido mamadas. Estimados amigos intergalácticos, les escribe el pelón desde Hermosillo, Sonora, México. Pelón. Les felicito por ser un estandarte del caos total. Y ahora contaros un hecho bastante bizarro. Resulta que la semana pasada trabajamos en el despacho de Proyecta Arquitectos. Proyecta Arquitectos. O sea, Proyecta Arquitectos, sí. De donde trabaja eso, toda esta... Es un laboratorio de clones de arquitectos. Sí, salen arquitectos de ahí como chingas, ¿eh? Y dice, bueno, trabajamos los tres hipocampos en proyectos de vivienda para hipocampos sin dinero. Lo cual debe ser para un arquitecto que quiere diseñar las torres gemelas de Oriente, de vuelta, ¿no? O las Twin de no sé qué, o la Petronia, ¿no? Que le den un barrio para pobres. Claro. Ah, chale. Así, pero eso que se lo ponga a diseñar a alguien con caja de zapatos y ya. Y encima debes ahorrar en material. Claro. Si no, cabrón, pero eso se les va a caer en la cabeza. Ah, pero son pobres. Claro, eso lo paga el gobierno. Y para el gobierno... Es tremendo, así que están sufriendo los tres hipocampos. Dice, aparece un cabrón en eso mientras estábamos trabajando en ese proyecto. Aparece un cabrón de 1.80 con lentes y con cara de pendejo y nos dice, ¿dónde está Carla? Y nosotros pusimos cara de, ¿quién chingados es Carla? Y el cabrón vuelve a decir, ¿dónde está Carla? Es que mandaron a recoger una credencial. A lo que nosotros repetíamos que aquí no existía ninguna Carla. Ajá. Aquí, en este ámbito, solo ves, no existe una Carla. Pero es que Carla me han mandado justamente porque Carla envió a hacer una... Sí, cabrón, pero no hay Carla. Pero puede ser Carla de segundo nombre, quizás si lo dio como primer nombre, debe haber una Carla. No, cabrón, ¿Tus machines? ¿No ves? Cuéntanos. Mike Carla. No, pero por favor, me han mandado justamente, vengo caminando desde donde me enviaron. ¿Dónde está Carla? No hay Carla. Bueno, nosotros seguimos así con esa conversación y esa terrible confrontación verbal para no hacerles más larga la historia. Nuestro jefe, el hipocampo mayor, dijo, ¿qué local buscas? A lo que él responde, busco impresiones digitales. Chale, esto es Proyecta Arquitectos, güey. Es aquí junto. Ah, gracias. Eso fue realmente bizarro, dice. Jamás iba a encontrar su Carla. Bueno, pero no hay que perder una oportunidad. No, tú deberías haber dicho... Ahí mismo uno tendría que haber ido al baño, vestirse de Carla... Una y peluca. Y decirle, aquí estoy. Aquí estoy, Carla. Ya deja. ¿Qué mamada es lo que tienes para mí? Una, claro, tenía como... ¿Cómo es esto? Una credencial. Y bueno... La credencial puede servir algo para algo. Sirve, claro, para entrar gratis al casino o alguna mierda. Bueno, la próxima... Algunos se me disfrazan de sé Carla. Que sí, Aparte no me contradigan a la gente que llega de afuera porque vos sos un potencial cliente. Aquí está Carla. ¿Dónde está acá? Aquí, la tengo. Bueno, sí, Carla, soy yo, aquí, Carla. Soy yo. Hola, soy cubano y trabajo en una radio y por casualidad he encontrado su programa en la red. Felicidades, está muy bueno. He pasado un rato muy divertido escuchándolo. Saludos, Héctor. Sabor, Héctor. Un abrazo para Héctor. ¿De dónde es Héctor? De Cuba. Ah. Trabaja en un medio de comunicación cubano. Un abrazo, Héctor. Y pásala chido. Esperemos sí que sigas por aquí con nosotros. Mente oxidada. Hola, mente oxidada. Era el viernes en la mañana y yo escuchaba el Encaso 899, aunque ya tenía listo el 900. Felicidades, por cierto. Cuando de repente mi perro, Pitingo, así se llama el Pitingo, perro de bueno, este amigo, Pitingo, no, por favor, echó unos ladridos en su boca y esperaba que trajeran el agua, pero no escuché ningún otro ruido, pero aún así salí a revisar cuando abrí la ventana, tenía, basta, a ver, mente oxidada, aquí llegamos. Hola, campanita. Buenos días, traemos un mensaje hasta tu puerta de nuestro señor. De inmediato pasaron por mí mil ideas y bueno, más muchas otras historias que he escuchado aquí mismo en el caso de que el mundo se desintegre. Casi en el instante mismo deduje que se trataba de testigos de Jehová. Lo primero que me hizo una anciana fue sacar de su mano derecha, tomar unos folletos. Lo primero que me dijo es, ¿podrá el hombre sobrevivir en este mundo? No. A lo cual pensaría ella que yo le diría que sí, pero yo le dije, no. Y me empezó a explicar el por qué no. Pero no le puse atención a eso, solo le dije, a ver, ¿y qué pasaría? ¿Qué haría usted un día antes de que el mundo se desintegre? ¡Ja! ¡Qué buena pregunta! A lo cual ella me respondió solo con un gesto, y bueno, inmovilizando todos sus músculos faciales. Desde tal inercia rompió con una pequeña sonrisa y dijo, lo que mi señor quiera que haga. Pero el rosa frenesí de su rostro denotaba algo más. Después de eso, sumaron fuerzas y todos me empezaron a decir y a preguntar cosas. ¿Tienes Biblia en tu hogar? En este mundo hay cosas que no son lo que parecen y tú las crees. Y cosas así. Fue lo que me pasó con los testigos de Jehová. Primera experiencia con testigos de Jehová, mente oxidada y está por detonar. Un abrazo, mente oxidada. Hola muchachos, os saluda desde Bahía Blanca, Viviana, una estudiante biológica. Hola Viviana. Viviana, estaremos contigo mañana. Juancho de Medellín, Colombia, también la drag queen asesina de San Juan de Puerto Rico, también con ella. Por supuesto que con todos los amigos que han llegado aquí en cantidad con el oso perro, con Helter Skelter, con Gallín de Yokohama, sí, Japón, pero venezolano el hombre. Estamos perdiendo contacto. Pero de México, gol de Sonora. Todos los amigos que... Estamos perdiendo contacto. Con el Mateo de Trelew, con el Pinquisi, con el Smul de Lima, con Israel del Estado de México, carajo, con el Licanos de Juliaca, con bueno, con Jorge Gómez de Comodoro Rivadavia, con Rocío de Bogotá, Colombia, con el 715, amigo, ¿cómo estás? Sí, con sí, el Grifo de Calchaquí, con Jorge de Corte Madera en California, con bueno, con Lucy Brown, con los amigos de Brasil que han llegado, con Silvina, con nuestro querido amigo Surfer, Ricardo, bueno, señor Lartica, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo yendo a alta velocidad. Alta velocidad, cabrón. Echando humo por sus chimeneas. Dale, la vértigo. Sin desviarse del riel. Wow. Echando chispas de sus ruedas. ¡Dale! ¡Puedo verlas! ¡Ah! ¡Es el tren de las almas condenadas! ¡Y viajamos sin pasaje! Viajando sin pasaje, amigos, alguien nos colocó aquí, resistiendo, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde en sus monitores, por la FAPRA, por donde se escuchan, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89. Releu Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. AZ 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Drizas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit.